El señor Sebastián Fajardo con nosotros. Seba, buen día. ¿Cómo andan? Todo bajo control hasta el momento, disfrutando del clima. Del campo, decir, ¿no? Del campo y del clima. Mateando. Apaisañada. Paisañada. Sí, no, nos estamos campesinizando. Campesinizando, podría llegar a ser. De hecho, no sé si no nos espera un corderito después de esto. Qué lindo sería. Pero no vayamos de tema porque ya empezamos y terminamos después comprando choripanes. Que vayas a saber uno de qué. Señor, para eso habría que empezar a prender el fuego en un rato, ¿no? Sí, lo tenemos, señor Ovalle. Me parece que va a pilotear el fuego del día de hoy, aunque él le ha dejado la carne en algún momento, no el fuego. Ah, ha dejado la carne, pero no el fuego. Así que el señor Ovalle va a estar encargándose, me parece, de lo que es el proceso de elaboración. Señor Sebastián Fajardo, me imagino que ha seguido la novela esta semana, que usted la comenzó a contar un poco semanas anteriores. Sí, sí, estuvimos un poco ahí pendientes. Más sindicalísima que nunca. Claro, claro. Sí, el segundo capítulo de Sindicalísima tuvimos la semana pasada. Y seguimos esta semana con un poco viendo cómo fue este congreso normalizador de la CGT que se dio el lunes en el estadio Obras Sanitarias. Y bueno, un poco lo que veníamos adelantando la semana pasada, se dio el escenario con esos tres secretarios generales que más o menos se venían perfilando, expresando las tres expresiones de las CGT que venían divididas hasta este lunes. Se ha vuelto al triunvirato. Se ha consolidado. En realidad es una nueva figura dentro de la CGT lo del triunvirato, y es precisamente eso desde donde se han agarrado varios dirigentes sindicales que expresan corrientes dentro de la CGT que no han ido plenamente con este triunvirato, diciendo que no está dentro del estatuto de la CGT esto de la figura de triunvirato. Precisamente el Momo Venegas, Gerardo Momo Venegas, el secretario general de los trabajadores rurales de la UATRE, sí, que ya habíamos comentado la semana pasada, venía desconociendo esta reunificación de la CGT, diciendo que no iba a participar de este congreso normalizador. Y no solo eso, no se quedó solamente con esa crítica desde afuera, sino que el mismo lunes fue al Ministerio de Trabajo de la Nación para impugnar esta reunificación de la CGT. Sí, no está decididamente macrista en términos siderales el Momo, porque incluso el mismo Moyano, y ayer escuchaba Renuevo, diciendo, bueno, lo de Jerónimo, la verdad que no terminamos de entenderlo bien, como diciendo cuál es su juego, qué es lo que está haciendo, entendiendo que siempre trabajaron juntos, se conocen de hace 30, 40 años, la mayoría de todos ellos, y con gobiernos de todo tipo y color, de alguna manera u otra, han llegado a puntos de acuerdo. En este caso, el Momo está decididamente a querer hacer la suya. Sí, hemos hablado aquí también del Renatea, este espacio que recuperó el Momo Venegas. Que limpió el Momo Venegas. Sí, y que desde que asumió justamente en este registro de los trabajadores y trabajadoras rurales, no hubo ninguna otra denuncia sobre trata de personas o trabajo esclavo o trabajo infantil. No se registran, no ellos no tienen registro de que haya aparecido eso. Se mejoró todo. Ya empiezan a hablar algunos medios de la CGT amarilla, claro, del Momo Venegas. Total. Que bueno, atrás suyo tiene 66 sindicatos. Sí. De los chicos, que se dicen chicos. Pero bueno, un poco, ¿cómo quedó conformado el consejo directivo de esta nueva CGT? Cuéntenos usted, señor. Como decíamos recién, tres secretarios generales, los volvemos a nombrar. Héctor Daer, de Sanidad, secretario general de ATSA, que viene en representación de la CGT Alsina, del anterior secretario general, Antonio Caló. Y el que tenía la chapa, era. El que tenía la chapa. Y ya vamos agregando un condimento más en esta caracterización, en este prontuario de Héctor Daer, que de alguna manera va a generar también críticas a este nuevo triunvirato. Es diputado nacional del Frente Renovador también, Héctor Daer, ¿no? Sí. Carlos Acuña, otro secretario general de este nuevo triunvirato, como habíamos visto la semana pasada, secretario general del Sindicato de Estaciones de Servicios, de Playeros de Estacionamiento, que viene en representación de lo que es la CGT Azul y Blanca, apadrinado por Luis Barrio Nuevo, y también legislador bonaerense por el macismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está el macismo? Claro, por eso. Vamos viendo un poco esta cuestión, y es otra de las críticas que hace el Momo Venegas, a este nuevo triunvirato y dijo así como una frase, dijo, le estamos regalando la CGT a Massa, dice Momo Venegas, exactamente. Y por último, Juan Carlos Smith, de Dragado y Balizamiento, secretario general de Dragado y Balizamiento, de la CGT Azopardo, apadrinado por Moyano también. Y bueno, ese sería el triunvirato, el secretario general. Después, para ir nombrando algunos de los otros cargos, secretario adjunto de la nueva CGT, Andrés Rodríguez de UPCN, secretario gremial Pablo Moyano de Camioneros. Después tenemos a Facundo Moyano como secretario de Cultura, otro diputado nacional del Frente Renovador, y Gerardo Martínez de la UOCRA, secretario de Relaciones Exteriores, que él ya venía teniendo ese cargo anteriormente. En total, 34 cargos de la comisión directiva que se repartieron en forma equitativa entre las tres fracciones estas que estábamos hablando: CGT Azul y Blanca, CGT Alsina y CGT Azopardo de Moyano. Que como otro condimento, más allá de los sectores que comentábamos recién, el sector del Momo Venega, que directamente ni fue al Congreso, lo desconoce, e incluso asentó una denuncia denunciando anular este nuevo triunvirato. Tenemos dentro de lo que fue todo este Congreso el armado de lo que es la nueva corriente federal de trabajadores, que lo hablamos la semana pasada, liderado por Palazzo, de bancarios. Sí. Donde también hay otros, entre otros sindicatos, el de gráficos, bancarios, farmacia, de televisión, que de alguna manera, dentro de este reagrupamiento que existe hoy en la CGT, es el sector más combativo, ¿no? Recordemos, como lo hicimos la semana pasada, que bancarios fue los que hicieron esos primeros paros fuertes a principio de año y los que rompieron el techo salarial en el momento de las paritarias, ¿no? Paran el banco un día y se arma la tole. Sí. ¿Qué pasó? Ellos ya habían hecho hace unas semanas, más o menos, un congreso, un acto en el Ministerio de Ferro, donde proponían como otro secretario general más, que ya no pasaríamos de un triunvirato, ¿cómo se dice? De cuatro, no sé. No lo tengo. Un cuarteto. Los cuartetos. Otro secretario general más, que sería Palazzo, que... desde los otros tres sectores le bajaron el pulgar, dieron un debate fuerte, le dieron otros cargos, les ofrecieron los cargos de Secretaría de Finanzas y dos vocalías y no los aceptaron. Lo que sí hicieron, hicieron un reclamo fuerte de un plan de lucha y un paro general de 24 horas contra el gobierno, que no fue aprobado en este Congreso Normalizador, pero lograron instalar la propuesta. Luego que hicieron eso, medio entre insultos, así hubo un poco de roce ahí, se retiraron del Congreso, o sea, sin decir que nos vamos de la CGT, pero como no aceptando lo que ellos entendían como migajas de lo que es la comisión directiva, ¿no? Abuelo de pájaro, este triunvirato está dentro de una división de tres. Por un lado, el Momo Venegas, Palazzo y el triunvirato mismo. Sí, ahora vamos a ver. Estamos hablando, son seis sectores dentro de la CGT, claro. Hoy. Seis sectores. O sea, los tres del triunvirato, el del Momo Venegas que veíamos recién, la corriente federal de los trabajadores, y se agrega también el MASA, que es donde está Viviani, donde está Esmata, donde está la Unión Ferroviaria, que ahora vamos a ver un poquito más. O sea que, de alguna manera, hay cierta unidad en la CGT, hay algún nivel de consenso, pero el escenario tampoco es tan sencillo, ¿no? Una pregunta que no tiene que ver con lo que estás mencionando, Seba, pero que ahora que mencionaste todos estos nombres, se me vino nuevamente, porque quien apareció hablando estos días fue Eduardo Duhalde, y también planteó que él va nuevamente a formar parte de esta reestructuración del PJ, porque él nunca se queda quieto, y que justamente la pata sindical es lo que demuestra la fortaleza del movimiento, y que este triunvirato da una muestra de unidad en ese sentido, lo cual me imagino que Frente Renovador, en el cual Duhalde no estuvo ajeno, hubo algunos cocoreos con Massa, incluso algún coqueteo con Massa, y se habló de que Duhalde jugó algunas fichas también por ahí atrás, se habló de que jugó por otros lados, pero digo, también de cara a lo que va a ser la reestructura del PJ, toda esta unidad sindical o esta aparente unidad sindical, me imagino que también empieza a torcer la balanza para un lado o para el otro, de qué lado van a estar todos esos gordos que siguen teniendo un poder realmente muy, muy grande si se junta todo eso en la República Argentina. Sí, de hecho, fueron varios los oradores en este Congreso Normalizador de la CGT que decían, nosotros estamos dando el ejemplo hacia adentro de la interna del Partido Justicialista, claro, y de acá, desde este consenso, nosotros nos vamos a dedicar a reconstruir el Partido Justicialista. Ahí está, entonces. O sea, fue... Están todos yendo en ese sentido. A pesar de que muchos han sido críticos de la gestión anterior, estamos hablando del gobierno de Cristina, no fue en este Congreso Normalizador el eje de las críticas, de la herencia de todo eso, sino fue el eje fue el gobierno del macrismo, ¿no? Claro, ahí va. Entonces, bueno, sí, se orienta todo en ese camino, pareciera ser. Veníamos hablando, por un lado, las tres expresiones que conforman el triunvirato, veníamos hablando también de lo que es la nueva Confederación Federal de Trabajadores, que más o menos nuclea a 30 sindicatos, donde también está un núcleo de lo que quedó del Movimiento de Trabajadores Argentinos, el MTA. Y después hablábamos recién de lo que es otra expresión dentro de lo que es la CGT, que es el Movimiento de Acción Sindical, MASA, que es un espacio gremial que está encabezado por el taxista Omar Miviani. Sí. Pero ellos habían elaborado la propuesta de llevar como único secretario general de la CGT reunificada a Sergio Sacia, que es el secretario general de la Unión Ferroviaria. Ese era el candidato que llevaban. No se presentaron, en definitiva, que era lo que Moyano le decía, este espacio está abierto para todos, ustedes tenían la opción de traer un candidato claro, de secretario general de la CGT, que era Sacia, de la Unión Ferroviaria, nosotros teníamos la propuesta del triunvirato, hubiesen venido y se hubiesen sometido a los votos, le decía. Claro, si querés armate un partido y venían a las elecciones, que es un poco la que usa el peronismo habitualmente cuando tiene que dirimir estas cuestiones, nosotros abrimos la puerta a todos, pero tienen que tener los pesos atrás, los votos atrás, para que eso se banque. Esta es la respuesta de Moyano. Bueno, este último espacio que estábamos hablando recién, que es el Movimiento de Acción Sindical Argentino, tiene algunos sindicatos que son de peso importante. Hablábamos de la Unión Ferroviaria, también tenemos que hablar de los Desmata, de mecánicos, y también tenemos que hablar de Luz y Fuerza como parte de estos sindicatos de mayor peso dentro de lo que es el Movimiento de Acción Sindical Argentino. Por último, hablar más o menos cómo quedó conformada, cómo son los números finales, porque otra de las cosas que algunas críticas están escuchando es que esta reunificación, este triunvirato, ha dejado afuera a varios sindicatos. Dentro de la CGT hay 213 gremios confederados, de los cuales fueron parte de este triunvirato 124 gremios. Es decir, estamos hablando casi de 100 que han quedado afuera. Claro, son muchos, ¿eh? Hablando de congresales, los totales de la CGT es 2.191 y votaron en definitiva 1.582. Entonces, esta semana ya este nuevo triunvirato le estaría pidiendo una reunión a Mauricio Macri, que si... Esta semana están pidiendo la reunión, hay que ver cuándo se las da y si se las da. Si se las llega a dar, Mauricio Macri, de alguna manera, está avalando esta nueva CGT, le está dando aire y por lo tanto, claro, echaría por borda la denuncia que hizo el Momo Venegas en el Ministerio de Trabajo. Imagino que Macri también debe estar pensando, ¿no? O el gobierno de Macri debe estar pensando en todo esto, de qué manera lo utilizan, sobre todo también como contención de todo lo que se está viniendo, porque se acerca fin de año y se está poniendo cada vez más caldeado el clima en la República Argentina, y teniendo una CGT unificada hoy, que una media de fuerza que lleguen a tomar, que cosa que se viene esperando, ¿no? Desde hace cuánto que se venimos hablando aquí la columna de cuándo va a tomar la media de fuerza la CGT, se viene esperando, pero imagino que adentro del gobierno debe causar visiones encontradas acerca de qué manera actúan, legitimando, siguiendo con el Momo como su sindical modelo, de qué manera encaran toda esta cuestión, de cara a lo que se viene, que son 3 meses hasta fin de año. Claro, seguramente. Tanto al gobierno le conviene esto, o sea, más vale, preferible tener por ahí un triunvirato que necesariamente tiene que llevar consensos a una mesa de negociación, poder decir, bueno, en vez de hablar con 6 pedazos, hablo con uno. Exacto. Y vamos viendo, y de alguna manera, para una persona que tiene capacidad de negociación, eso es mucho más práctico que tener hasta a todo el mundo fragmentado, ¿no? Y corriéndose por combativos uno con otro, a ver quién es más combativo en el discurso, y viendo cómo se va resolviendo eso. Sin duda. Otra cosa que podemos ver es esta cuestión de ya no está más Hugo Moyano al frente de la CGT, después de 12 años de estar frente de la CGT, de alguna manera, obviamente, una persona muy controvertida, o sea, con muchas miradas y críticas, como así también mucha gente que lo banca, de alguna manera una expresión de la lucha de la década del 90 durante 12 años frente a la CGT y dentro de lo que es una confederación del trabajo, donde siempre alzó figuras unitarias, o sea, una sola figura. Esto de la figura del triunvirato es como extraño. La duda es, ¿en qué va a terminar este triunvirato? Si va a terminar en una lógica de consenso, en una lógica de trabajo colegiado, por decirlo de una manera, o si va, en definitiva, perfilarse una sola figura dentro de estas nuevamente, tres. Nuevamente. Ahí habría que ir viendo un poco. Hubo unos intentos años anteriores de triunvirato y terminó en Moyano. Sí, triunvirato y terminó en Moyano, hubo dos y terminó en el Unicato, sí, que conocemos todos, ¿no? Sí, hubo. Y es porque sería distinto este, bueno, es lo que se está viendo. Claro, habría ahí que ver, empezar a hacer un poco las apuestas y jugar un poco a la lotería, a ver quién va a quedar claro, al frente finalmente. El Frente Renovador termina ocupando bastante espacio, ¿no es cierto? Y sí, y ahí vemos un poco también la política del masismo de abrir sus bancas hacia los dirigentes sindicales. Sin duda. Y hoy por hoy vos decís, bueno, han pasado unos meses, han pasado un tiempo, y cómo las cosas se van reacomodando, y sí, hoy por hoy lo reposiciona bien al masismo en ese sentido. Recuerdo años atrás cuando se planteaba la juventud sindical y Facundo Moyano era un poco la cara visible que todavía no estaba dentro del masismo, pero ya se veía perfilando, y ahora con esto arriba de la mesa claramente el camino se fue dando en ese sentido, esa juventud sindical, y hoy Facundo Moyano ocupando cargo de cultura, ¿no? Creo que está en esa cara y que es uno de los legisladores fuertes que tiene también el Frente Renovador al momento de hablar todo de cuestiones sindicales, pero incluso proyectarse más allá también del ámbito sindical, como cara del partido ya o del movimiento Frente Renovador. Sí, exacto. Sebastián, ¿le queda algo ahí en el tintero? Sí, para cerrar, traje un audio. Sí. Para. Dedicado un poco a Moyano, que se está supuestamente retirando. Ah, le va a hacer un homenaje. Un homenaje, sí, acá a Moyano. Al final, el compañero Hugo. Y a toda esta nueva comisión directiva de la CGT, pero bueno, es un audio del debate entre Tosco y Rucci que se dio en febrero de 1973, meses antes de que asuma Cámpora la presidencia. En Canal 11 había un programa de televisión que llamaba Las Dos Campanas, que lo conducía el que conducía el programa era Gerardo Sofovich. Y bueno, un debate entre ellos dos, y es un poquito, dos minutos, donde Tosco hace da una definición sobre la burocracia sindical, ¿no? Entonces, dedicado a Moyano, a sus hijos y también a todos los de la nueva CGT y los que quedaron afuera también, y podemos agregar también a varios dirigentes de organizaciones sociales, también de políticos que van pasando los años y se siguen perpetuando, sí, en los distintos ministerios. Muchas mujeres había el otro día en el triunvirato, ¿no? Una mujer discutiendo el modelo sindical, una cosa así, no hay lugar, y siguen siendo los mismos de hace 30, 40 años, pero ni una mujer discutiendo de qué vale el modelo sindical, que era una cosa de decir, bueno, son todos los gordos sentados en el mismo lugar siempre. Creo que Tosco, en esto que vos trajiste, Seba, define bien por qué están sentados donde están sentados, ¿no? Así que bueno, dedicados a ellos y un poco para profundizar un poco cuando hablamos de burocracia sindical, a qué nos estamos refiriendo, unas palabras de Agustín Tosco definiendo qué es la burocracia sindical. Tosco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Rucci, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención bueno, de las patronales. Yo quisiera primero determinar, porque a veces las palabras, tan así, ligeramente expresadas, suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber. Como yo bueno, no soy, Rucci, no manejo la dialéctica. Hágase la pregunta a usted. Perdón, mismo. Rucci. ¿Qué es burocracia Rucci, sindical? Perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo.